y el amor que sentimos es muy intenso, tanto como tú y como yo, lo sabemos que realmente nos amamos. Te amo tanto, es necesario ya volver.